Amalia Domingo Soler. Hechos que prueban. Artículos del 11 al 15. 11. Todo se paga. 12. Lo que damos es lo que recogemos. 13. Presentimientos. 14. Mala cosecha. 15. La venganza. Artículo 11. Todo se paga. Hace 30 años que conocí a Carlos y a Luisa. Él era un joven pálido, enfermizo, de mirada dulce y melancólica. Ella era casi una niña, aún no sabía llevar el vestido largo. Parecía el símbolo de la modestia y de la humildad, y lo miraba fijamente al elegido de su corazón. Me parece que aún los veo, ella sentada en un antiguo sofá, y él sentado en una silla apoyado en el respaldo del canapé, es decir, en un brazo del mismo. Él la miraba fijamente, y ella con la cabeza inclinada y los ojos medio cerrados, parecía que estaba magnetizada. Ni uno ni otro pronunciaba una palabra, pues cuando habla el corazón no hay intérpretes para ese lenguaje divino. Ellos se aislaban de tal modo, que aunque estaban rodeados de la familia de ella y de varios amigos, no se mezclaban en la conversación general, ni nadie osaba turbar su amoroso éxtasis. Inspiraban respeto y admiración a aquellos dos seres, que no parecían pertenecer a la tierra, silenciosos, tranquilos, reservados y tan humildes que no se atrevían a formular el menor deseo. Luisa no tenía madre, y esto aumentaba su natural timidez. Se veía que en su hogar era una planta sin raíces, y Carlos, era el rayo de sol que vigorizaba su frágil existencia. Siguieron sus relaciones años y años, y aunque él adoraba a Luisa, por evitar graves disgustos de familia, especialmente con su madre, que lo quería unir con una rica heredera, y no quería a Luisa porque ésta era pobre, Carlos, tolerante por excelencia y aconsejado por Luisa que le decía: «No quiero que le des disgustos a tu madre por causa mía. Yo quiero tu alma, no quiero tu cuerpo, yo te querré siempre lo mismo si permaneces soltero que si le das tu nombre a otra mujer. Tu alma yo lo sé que es mía, tu cuerpo será más tarde poseído por los gusanos. De todos modos tengo que perderte años o años después. Lo que es de la tierra, a la tierra vuelve. Yo sé que las almas viven siempre, pues viviendo siempre, nuestra unión será eterna». Y Carlos, alentado por estas palabras, recordando la frase de Dumas, padre, que decía: «La ciencia de la vida es confiar y esperar. Confiando en la justicia de Dios, y esperando el cumplimiento de sus eternas leyes», se consagró a su madre, sin dejar por esto sus relaciones con Luisa. Diariamente le escribía amorosas epístolas, pues vivían muy lejos uno del otro, transmitiendo el telégrafo sus cuitas cuando alguna dolencia le impedía escribir, y así transcurrieron 30 años, siendo las cartas de ambos tan apasionadas como en su juventud. La madre de Carlos llegó a cumplir 90 años, y cuando menos se esperaba, Luisa cayó gravemente enferma. Sintiéndose morir, pidió que le telegrafiasen a Carlos su alarmante estado, y Carlos acudió a su llamamiento para recibir su último suspiro, y después de cerrar piadosamente los ojos de Luisa, aquellos ojos que tan amorosamente le habían mirado, el telégrafo le llamó de nuevo para que acudiera al lado de su anciana madre, que esperaba la llegada de su hijo para morir. Su misión se había concluido en la tierra. Muerta Luisa, ya no tenía que servir de obstáculo a la felicidad de nadie. La muerte de aquella anciana me impresionó profundamente, hasta el punto que como útil estudio le pregunté al guía de mis trabajos, ¿qué lazos, qué historia existía entre Luisa y aquella mujer que se negó siempre a las súplicas de su hijo, al que tanto quería, y no se ablandó a sus ruegos, consintiendo en verle triste y meditabundo repitiendo con firmeza: «Lo que es, mientras yo viva no te casarás con ella». ¿Por qué tanta oposición? Siendo Luisa de muy buena familia, querida de cuantos la trataban, porque era un modelo de virtudes. ¿Qué abismo había entre esos dos espíritus que los separaba, causando la desgracia de dos almas buenas? «Veo que olvidas», me dice mi guía, «lo que no debieras olvidar, y es que toda causa produce su efecto, sin que nada pueda impedir o desviar el efecto, una vez producida la causa. Nadie puede eludir esa ley, por elevado que sea el puesto que ocupe en la escala interminable de la evolución. Lo que hay arriba es como lo que hay abajo, y la ley es una. Carlos y Luisa son dos espíritus enlazados hace muchos siglos, por un afecto poderosísimo. Por eso para ellos los obstáculos terrenales no existen para entibiar su cariño. Se aman. Y en esta palabra está dicho todo. En su encarnación pasada se unieron ante los altares, y una hija vino a aumentar su felicidad, una niña cándida y buena, dulce y reflexiva, sensible y apasionada. Un joven del pueblo, un humilde obrero, logró atraer su atención, y los dos se amaron con delirio, porque el amor es el gran igualitario del universo, es el que acorta todas las distancias. Pero Carlos y Luisa querían para su hija un potentado, un noble que ciñera a sus sienes una corona ducal, y sus deseos se vieron cumplidos, porque un noble con muchos pergaminos y un árbol genealógico lleno de escudos de nobleza, ofreció a la enamorada niña sus palacios, sus tesoros y su envidiable posición social. Pero la niña contestó resueltamente: «No me uniré con nadie si no es con el amado de mi corazón. Antes morir que serle infiel». Y cumplió fielmente su palabra. El humilde obrero fue deportado acusado de traidor a la patria, muriendo en el destierro, y ella, su fiel prometida, vivió algún tiempo sin exhalar una queja. Sus padres fueron inflexibles ante su dolor, y la joven murió perdonándoles su ceguera. Merecerían en esta existencia Carlos y Luisa disfrutar las delicias de un amor correspondido. No. Justo ha sido su sufrimiento, y la madre de Carlos ha sido el instrumento de su martirio. No podía morir antes que Luisa porque era preciso que se cumpliera la ley, ya que por ellos, en su anterior existencia, murió en el destierro solo y abandonado un ser inocente, y el humilde obrero de ayer, ha sido la madre inflexible de hoy. Ellos seguirán amándose, ellos conquistarán la tierra prometida, ellos se purificarán por el sufrimiento y no ejercerán la tiranía con los espíritus que les pidan albergue en su hogar. La ley no es más que una. El que atropella, él mismo se atropella después. El que abusa de su autoridad, es víctima de su abuso. De esto se ríen los ignorantes y los orgullosos, pero los hechos los convencen a su debido tiempo, puesto que no puede ser dichoso el que ha causado la infelicidad de otro. Adiós. Dice muy bien el espíritu. No admiten muchos el espiritismo porque no quieren conocer su pequeñez y su miseria moral, pero ante la verdad no basta decir: no quiero creer que hay que inclinar la cabeza ante la sentencia que pronuncia uno mismo, como la inclinaron Carlos y Luisa, que siendo los dos muy buenos, muy sufridos, muy espirituales, tuvieron que vivir separados el uno del otro, sin poderse liberar del misterioso maleficio que les hacía sufrir una contrariedad perpetua, esperando durante 30 años el indulto para un delito que ellos no sabían que habían cometido. ¿Cuánto hay que estudiar en la Biblia de la humanidad? Por ella sabemos que todo se paga. Artículo 12. Lo que damos es lo que recogemos. Vuestra vida es lo que os hagáis. El mundo no nos devuelve más que aquello que le damos. Máximas americanas. Nada más cierto. Recogemos lo que hemos sembrado, y qué mala siembra habremos hecho los terrenales. Porque la mayoría de los habitantes de la tierra no recogemos más que punzantes espinas. Leer los periódicos entristece, angustia, fatiga, porque no pasa un solo día que no se lea la descripción de horrorosos naufragios, de choques de trenes, de hundimientos de puentes, de ciclones devastadores, de erupciones volcánicas que arrastran ciudades florecientes, de incendios violentísimos que destruyen pueblos enteros, explosiones en las minas donde quedan sepultados centenares de mineros. Es tristísimo considerar el modo que se vive en la tierra, porque los que no son víctimas de espantosas hecatombes, los que viven, al parecer, con relativa tranquilidad, si se penetra en sus hogares, si se levanta una punta del velo que cubre su vida íntima. ¡Qué cuadros tan tristes se contemplan! Familias formadas por enemigos irreconciliables, hacen ensayos de cariño, de tolerancia mutua, procuran dominar sus inexplicables antipatías, sus misteriosas aversiones, pero no siempre lo consiguen. A lo mejor, una chispa del odio mal apagado prende fuego y las rencillas, las envidias, la diferencia de carácter, se incendian como un montón de paja y se desarrollan esas tragedias en las cuales se produce la eterna historia de Caín y Abel. Y si no se llega a final tan triste, se vive muriendo bajo la tiranía de un padre déspota, de una madre tiránica, de un hermano egoísta, siendo los abusos de unos y de otros la moneda corriente en el gran mercado de la vida. ¿Y esto es vivir? No, esto es pagar ojo por ojo y diente por diente, es beber de continuo la hiel y el vinagre que según cuenta la tradición le dieron a Cristo. Es recibir herida tras herida, causadas por implacables desengaños. ¿Y si a esto se redujera la vida, más valiera no haber nacido? Dices bien, me dice un espíritu, si no hubiera más escenario para representar el eterno drama de la vida, que la tierra que habitas, Dios sería la injusticia personificada y el último reptil de la tierra sería más feliz que el rey de la creación, vulgo hombre, porque éste está sujeto a innumerables calamidades, comenzando por enfermedades incurables, por dolencias que conducen a la desesperación, como son la guerra, la parálisis, la carencia de los miembros más necesarios, como son los brazos, las manos, las piernas y los pies, la lengua, el oído y el entendimiento. Sufre el hombre tan variados y multiplicados tormentos, que si no tuviera en su vida un pasado y no le esperara un mañana, habría que renegar de haber nacido. Pero, afortunadamente, en la noche del tiempo, sin poder precisar la fecha fija, el hombre se encontró rey de las selvas. Miró al cielo y sintió brotar de su pensamiento la llama intangible del deseo. Contempló su cuerpo desnudo y experimentó la imperiosa necesidad de cubrir su desnudez. Se vio fuerte y empleó su fortaleza en adquirir lo más indispensable para satisfacer las más apremiantes necesidades de la vida, y fue conquistando palmo a palmo el terreno suficiente para levantar sus tiendas y rodearse de sumisos servidores, de familias que satisficieran su sed de reproducción. Y durante el transcurso de los siglos los patriarcas centenarios dejaron la tierra, volviendo de nuevo a poblarla, pero ellos no se contentaron con vivir entre las asperezas del bosque y la fragosidad de las montañas, levantaron ciudades y le pidieron a los magos y adivinos los secretos de su ciencia para destruir las tinieblas de la noche. Comprendieron que la divisa de la naturaleza, como dijo uno de vuestros pensadores, es la de «trabaja o muere». Si dejáis de trabajar, moriréis moral, intelectual y físicamente, y la muerte ha sido siempre rechazada por los hombres, que han sabido tener lucidez en su entendimiento. Solo se suicidan los desequilibrados. La completa destrucción solo la busca el que no comprende el inmenso valor de la vida. Por eso el trabajo ha sido, es y será la ley eterna, por la cual los hombres se regirán eternamente. Y los actuales pobladores de la tierra, todos, tienen su historia, todos vivieron ayer y vivirán mañana. Todos han trabajado para crearse un medio de vida, empleando su inteligencia y sus pasiones, sus vicios y sus virtudes, sembrando cada uno la semilla que mejor le ha parecido y las circunstancias le han proporcionado, pues muchas veces un paso dado en falso hace resbalar y caer. Como la pendiente del vicio es tan resbaladiza, el hombre desciende por ella sin poder detenerse. Porque dado el primer paso la caída es inevitable, y conociendo así, a veces, el error que encierran las caídas, o sean las reincidencias del delito, hasta llegar a acostumbrarse el espíritu a la perversidad, se deja arrastrar por lo que llama fatalidad, la cual no es otra cosa que la costumbre del mal obrar. Todo vicio adquirido es un beodio insaciable, y mucho más que vuestras costumbres y vuestras mal llamadas leyes. Él empequeñece la órbita en la cual giran vuestros criminales, se le cierran todas las puertas y solo le abren sus brazos los antros del vicio, de la degradación más humillante. Siempre leo en tu pensamiento esta eterna pregunta. ¿Por qué Dios, que todo lo puede, no detiene al hombre en el borde del abismo y le dice: «Levántate que lo quiero»? Y yo te contesto: ¿y qué mérito tendría entonces la regeneración del hombre? Ninguno. Absolutamente ninguno. Sus luchas no tendrían la menor importancia, porque no le habrían servido de escarmiento. Tanto valdría ser un santo como un réprobo, si al final de la jornada Dios le dijera: «Entra a mi reino porque así lo quiere mi voluntad». El hombre ha sido creado para escalar todas las alturas, para afrontar todos los peligros, para descubrir todos los arcanos que guardan los mundos, para conocer todas las propiedades de la materia, para hacer uso de toda la fuerza de que dispone la naturaleza, para ser sabio, para ser bueno. Y para llegar a poseer la virtud y la ciencia es necesario que el hombre sepa por sí mismo lo que duelen las heridas del cuerpo y las heridas del alma, y la humillación que en sí lleva la ignorancia, la crueldad, la persistencia en el crimen. Sin el dolor de la caída no se puede apreciar el placer superior a la bajeza y a las miserias humanas. La obra de Dios es perfecta, pero la perfección es una obra de titanes, y para perfeccionarse el espíritu necesita la lucha incesante de los siglos. Los que vosotros llamáis desastres, calamidades, hecatombes, horrorosos acontecimientos, ¿sabes para qué sirven? Para sanear la atmósfera de vuestro mundo, para librar a la humanidad de monstruos insaciables, para separar de vosotros a muchos caínes dispuestos a seguir sacrificando a sus hermanos. Cuando tengáis noticia que ha desaparecido una ciudad, aniquilada por el fuego o la furia del huracán, o por estremecimientos geológicos, no creáis que Dios es injusto arrebatando de su hogar lo mismo al centenario que al pequeñuelo pendiente del pecho de su madre. La envoltura material no marca el adelanto del espíritu, es su historia pasada, en su aspiración presente, la que pone de manifiesto su inferioridad o su elevación. No es la caprichosa casualidad la que devasta un pueblo, es la ley de la compensación la que se cumple. Los crueles conquistadores, los que han gozado destruyendo las ciudades donde se albergaban los vencidos, tienen que sufrir el dolor que causaron a los otros, tienen que despertar aterrorizados y aturdidos, tienen que vagar sobre las humeantes ruinas de sus hogares sin darse cuenta del por qué en menos de un segundo han perdido cuanto poseían. En las leyes eternas todo es justo, no se conoce la imprevisión ni el olvido, todo llega a su tiempo. Nadie recoge un átomo que no le pertenezca. Nadie lleva más carga que en justicia le corresponde, y por mucha que ella sea, no os abrumará su peso, porque tiene el espíritu un depósito de fuerzas para resistir todo lo que en justicia le corresponde sobrellevar. Si así no fuera, Dios sería injusto y su justicia alteraría la marcha de los mundos, porque crearía obstáculos que harían saltar de sus órbitas a las inmensas moles que llevan en su seno otras humanidades. Lo que demos es lo que recogemos. Esa es la ley, no hay que echar mano de subterfugios ni de componendas, no hay religiones que valgan, ni filosofías que alteren el orden de lo creado. Con la obra divina todo es inmutable, las minas del infinito siempre tienen sus pozos abiertos para que por ellos desciendan las humanidades, y saquen el metal precioso del progreso y de la verdad. Sed buenos mineros, buscad en las montañas de la tierra a los débiles y a los vencidos, dadles lo que les hace falta, luz para el alma y pan para el cuerpo, que de los ciegos y de los hambrientos salen los caínes de la humanidad. Adiós. ¿A cuántas consideraciones se presta la comunicación que he obtenido? ¿Cuántas verdades? Verdades desconsoladoras, amargas, pero verdades innegables, y esto es lo que debe buscarse en las comunidades de los espíritus, la verdad sin velo, la enseñanza racional, el leal consejo para inclinarse a las prácticas de las virtudes, el convencimiento que sin la mejora individual los pueblos nunca serán libres, ni progresarán, ni se engrandecerán, ni consiguieran grabar su nombre en la historia patria, figurando como héroes, como redentores, como inspirados marinos llevando las naves a seguro puerto. Benditas sean las comunicaciones de los espíritus. Ellas nos guían, ellas nos alientan, ellas nos hacen conocer la grandeza y la justicia de Dios. Artículo 13. Presentimientos. Dijo no sé qué poeta. Está visto. No hay profeta como nuestro corazón. Y en verdad que estuvo en lo cierto el que tal cosa dijo. Porque indudablemente muchas veces se tienen corazonadas. Se siente una voz interior que nos advierte que tenemos un peligro cerca, pero no se hace caso en la mayoría de las ocasiones. No se atiende a esos avisos misteriosos que nos dan nuestros deudos de ultratumba, y yo creo que nos hacemos sordos, porque cuando tenemos que pasar por las orcas caudinas pasamos, a pesar de todas las advertencias y de todos los avisos. Y en prueba de ello copiaré algunos fragmentos, o mejor dicho, trataré de sintetizar la extensa carta que me envía un espiritista desde Minas, Montevideo, contándome la desastrosa muerte de su hija María, que desde muy joven tuvo el presentimiento de que su desencarnación había de ser dolorosísima. Era María una joven bellísima, buena, sensible, cariñosa, muy amante a la familia, especialmente de su padre, por el cual sentía verdadera idolatría. A la temprana edad de 17 años un apuesto doncel la requirió de amores. Ella correspondió a sus galanteos contenta de verse atendida y obsequiada. El pretendiente quiso llevar el asunto por la posta y puso el plazo de 4 meses para efectuar el casamiento, pero el padre de ella pidió un año de espera y hubo que concedérselo. Durante el año, aquellos volcánicos amores se fueron enfriando, hasta concluirse las relaciones con gran contento de María, que quedó tranquila. 3 años después, un segundo adorador ofreció a María su nombre y su amor. Ella manifestó vivísima satisfacción, pero al llegar el día de comprar su canastilla de boda, se abrazó a su padre y le dijo sollozando: «Mi prometido es muy bueno, no tengo la menor queja de su comportamiento para conmigo, pero me asalta el horrible presentimiento que voy a ser muy desgraciada en mi matrimonio. Me arrepiento por completo de mi determinación. No quiero separarme de ti, padre mío». «Pero mujer», replicó su padre, «¿por qué no pensaste esto antes de dar tu palabra y yo la mía? Porque antes no sentía lo que siento hoy. Pero tú le querías». «Sí, muchísimo, pero ahora no lo quiero, estoy como si nunca lo hubiera tratado. En fin, hija, todo sea por Dios. Más vale que te hayas arrepentido ahora que estás a tiempo y no después. No creas, Amalia», me dice mi amigo, «que mi hija fuera coqueta, ni tuviera poco juicio. Era una niña modelo, querida de todo el mundo, porque era el cariño andando». A los 2 o 3 años de lo acaecido, otro nuevo galán se enamoró perdidamente de María. Ella le correspondió, y su padre, escamado por los lances anteriores, interrogó a su hija diciéndole que lo pensara antes de decidirse, y ella le aseguró que con este estaba segura de no arrepentirse. Tuvieron 2 años esas relaciones, sin el menor disgusto, y cuando llegó el momento de prepararlo todo para la boda, llamó María a su padre una mañana y le dijo con espanto: «Padre mío, qué sueño tan horrible tuve anoche. Soñé que me había casado y que el mismo día me había muerto. Yo me veía muerta y a mi esposo al talo del cadáver. Perdóneme el nuevo disgusto que voy a darle, porque yo no me caso, me inspira mi prometido la aversión más profunda desde anoche. No serviré para casada, está visto que debo quedarme soltera». Y a todo esto, María lloraba con el mayor desconsuelo y su padre no sabía qué decir, y el novio, al enterarse, cayó gravemente enfermo salvándose por milagro. Cumplió María 30 años, y un joven de 20 primaveras enloqueció por ella, y su padre, curándose su salud, le contó a él y a su familia lo acontecido con los novios de su hija, pero su relato no fue obvio para que las relaciones siguieran adelante y al fin se efectuara el casamiento, no sin que antes María dijera a sus amigas más íntimas: «Estoy arrepentida de mi casamiento, presiento una gran desgracia, un acontecimiento dolorosísimo, sé que voy a sufrir horriblemente, me parece que ya me atormentan los dolores, pero no quiero dar un nuevo disgusto a mi padre». Se casó y a los 2 meses de casada ella y su esposo volvieron a Minas y se instalaron en la casa de sus padres, y al conocer que iba a ser madre, dijo María a toda su familia, menos a su padre, que moriría irremisiblemente en el acto de alumbramiento. 8 días antes de dar a luz llamó a su esposo, a su madre y a sus hermanas, y a todos les suplicó que cumplieran fielmente su última voluntad, que la amortajaran con su traje de boda, y dispuso de todas sus alhajas y de su ropa, repartiendo cuanto poseía entre sus cuñadas y parientas más cercanas, dando mayor cantidad de objetos preciosos a las más pobres, a las más necesitadas. Todas a una le decían: «Pero, ¿estás loca?». Y ella replicaba, sonriendo tristemente: «Pronto veréis cómo se cumplirá mi presentimiento, no siento más que no dejaros mi último retrato, y solo pido que cumpláis mi postrera voluntad». Su madre y sus hermanas creían que la dominaba el miedo, pero ella les decía: «Moriré, moriré, y de muerte espantosa. ¿Cuántos años he huido de pagar esta deuda? Al fin pagaré más parte de la que debo. Dios tenga misericordia de mí. El padre de María ignoraba cuánto pasaba en su casa. Todos callaron para no atormentarle antes de tiempo, y porque en realidad, creían que María deliraba o que veía visiones. Pero llegó el día del alumbramiento, y su padre, excelente operador, al reconocerla creyó perder el sentido, y salió del aposento de su hija llorando como un niño. La familia lo rodeó afanosa y todos preguntaron a la vez. ¿Qué hay? Que se muere, que no hay remedio para ella. Deliráis. Dijeron todos. La ciencia no ha dicho aún su última palabra. La digo yo, replicó el padre sollozando. No la martiricéis, todo es inútil. Imposible, gritó su marido. El cariño os ciega, dijeron los hijos, vengan los médicos. Fueron los médicos, la operaron 5 veces, y murió María tranquilizando a su padre diciéndole. Ya sabía yo lo que me esperaba, ahora comprendo mi aversión al matrimonio. Cumpliéndose mi presentimiento, ya tengo una deuda menos. Alégrate, padre mío. Alegrarse no es posible ante el cadáver de un ser adorado. Mi buen amigo quedó profundamente impresionado por el trágico fin de su hija, gracias a que es un espiritista convencido, porque en su larga vida ha tenido pruebas irrecusables de la eterna vida del espíritu. Un año antes de la muerte de María se le murió un niño de 2 años, que le dejó también con su desaparición honda huella por la causa siguiente. Años atrás fue mi amigo a ver a su anciana madre, que vivía muy lejos de Buenos Aires. Ella mostró mucho empeño para irse con su hijo a Minas, y él, considerando la avanzada edad de aquella, no creyó prudente exponerla a tan largo viaje, y le prometió que al año siguiente volvería a verla, y ella le dijo entonces. El año que viene ya será tarde, habré muerto, y habré muerto sin que tú me cierres los ojos, siendo que este ha sido el deseo de toda mi vida, después que te estrechen mis brazos. Y la anciana acariciaba a su hijo como si este fuera un pequeñito, y le repetía. Llévame contigo, quiero que tú me cierres los ojos. Mi amigo no accedió al deseo de su madre, y ésta murió lejos del hijo que adoraba, y a los 2 meses de haber dejado su envoltura se presentó el espíritu a su hijo, el que durante la noche, en particular de madrugada, se pone en relación con sus deudos desencarnados y habla con ellos y cambia impresiones. Su madre se le presentó tan cariñosa como siempre, y cada 2 o 3 noches la veía. Pasaron varios meses, y la esposa de mi amigo dio a luz una niña hermosísima, y ya no se presentó más la madre de mi amigo, el que al ver a su hija acabada de nacer, sintió un estremecimiento extraordinario, miró a la niña fijamente y dijo a él a su esposa. Mi madre está con nosotros, estoy seguro de ello. A los 7 meses, la niña comenzó a balbucear algunas frases, y a su padre le decía nene. Jamás le dijo papá, y nene le decía cuando era su madre, nunca le llamó por su nombre, y le acariciaba dándole palmaditas en las mejillas, como lo hacía cuando era su hijo. Cuando cumplió 2 años enfermó de convulsiones, y 24 horas antes de morir acarició a su padre con la mayor ternura. Después extendió su diestra y con el dedo índice señaló el cielo y así permaneció breves momentos. Luego bajando la mano y con su dedito se tocó la frente y los ojos cerrándolos dulcemente. Luego los volvió a abrir y no dejó de mirar a su padre hasta que murió. Con besos y expresivos ademanes se despidió de todos, pero en particular de su padre, haciéndole las caricias más apasionadas. Mi amigo cerró los ojos de su hija, plenamente convencido que el espíritu de su madre había venido a reclamar aquella última prueba de cariño. En una niña de 2 años fue muy significativo, el apoyar su dedito en los ojos y cerrarlos, para luego volverlos a abrir, llamarle siempre nene y nunca papá, acariciarle del mismo modo que lo hacía anteriormente. Todo, en fin, le decía a su amigo que el espíritu de su madre había venido desde el espacio, ya que él no quiso complacerla cuando ella con tanta insistencia se lo pidió. Cuando se vive tan identificado con los seres de ultratumba, los azares de la vida se soportan con más energía, la muerte desaparece con todos sus horrores, porque se toca la realidad de la inmortalidad del alma, y ante hechos innegables, hay que creer en la supervivencia del espíritu, sin que por esto se deje de sentir la violenta sacudida que se experimenta ante el cadáver de un ser amado. Pero el dolor del espiritista convencido no llega nunca al paroxismo de la desesperación, porque junto al cuerpo inerte del ser que se llora, se alza el espíritu grave y silencioso que animó aquel organismo. Se juntan la vida y la muerte, el ayer y el mañana, lo conocido, lo que hemos tratado y lo desconocido, lo misterioso, lo inexplicable, el ánimo no se sobrecoge, la sorpresa y el asombro no se apoderan de nosotros, y se seca la fuente de nuestro llanto ante una nueva ansiedad, ante una nueva esperanza. Se vive siempre. Los seres que nos han amado no nos abandonan. Podemos contar con su inspiración, con sus consejos, con su apoyo moral. ¿Cuánto hay que pensar en esto? Y cuando se piensa, el dolor pierde su poderío, no nos tiraniza, no nos hunde en el abismo de la desesperación, la vida se adelanta y lo deja muy atrás. Bendito sea el espiritismo. Tú eres el mejor amigo del hombre. Tú le dices con hechos irrefutables. El espíritu no muere jamás. Artículo 14. Mala cosecha. Oye, me dice Luisa. Tú que eres un almacén de cuentos y relaciones, como dicen los ciegos que venden romances en Andalucía, a ver si me dices por qué han tenido que matar a un pobre niño atacado de hidrofobia. Fuera de bromas, aunque yo no creo en lo que tú crees, ni creeré nunca, me he impresionado tanto al ver al niño ciego como un tizón, rodeado de su familia que lloraba sin consuelo, que involuntariamente, sin yo quererlo, pensé en ti y dije: ¿qué habrá hecho esta criatura para morir así? Y vengo para que tú preguntes a esa gente de por allá el por qué ha sucedido esta desgracia tan grande. Figúrate, tú, que este niño estaba jugando en la calle con otros chiquillos delante de su casa y haciéndose el muerto se tendió en el suelo, cuando de pronto un perro vagabundo se arrojó sobre él y le dio un tremendo mordisco en la nariz, desapareciendo con la rapidez de un rayo. Nadie se cuidó tampoco de buscarle, porque todos los presentes rodearon al herido que gritaba desesperadamente, y lo llevaron al laboratorio de Ferrán, y este dijo: si el perro estaba rabioso, el niño morirá, porque ha bebido en gran cantidad la sangre que destilaba de su herida, y no hay remedio para él. Mas, valga lo que valga, emplearemos todos los medios para salvarle. Y la casa del niño se convirtió en una cátedra de medicina. Acudieron médicos a granel, desde los más famosos hasta los más desconocidos por su juventud. Y todo fue en vano. Al fin el padre tuvo que autorizar al médico más viejo, para que éste le diera un calmante que le produjera la muerte. Eso es horrible. Ordenar la muerte de su hijo. Pregunta a ver qué te dicen. No creas que me río, no. No son cosas de reír, ver a una familia completamente desesperada. Tienes razón. Preguntaré a ver si algún espíritu me puede contestar, que no creas que son buñuelos que se echan a freír las comunicaciones de ultratumba. No basta preguntar, hay que tener en cuenta el móvil de las preguntas y el uso que se hace de las revelaciones. Pues a mí no me impulsa pueril curiosidad, es que me ha impresionado muchísimo, y no he sido yo sola. Entre los médicos que lo visitaron hubo un señor que, al entrar, miró al niño y rompió a llorar con tal desconsuelo, que lo tuvieron que sacar de allí y darle un antiespasmódico y acompañarle a su casa, porque no se podía tener en pie. Bueno, bueno, yo preguntaré. Vuelve dentro de 2 o 3 días, a ver si mi médium ha podido obtener alguna comunicación. Luisa a los 3 días vino a verme, no riéndose como de costumbre, sino muy seria y muy preocupada. ¿Qué hay? Me preguntó con suavidad. ¿Querrás creer que no puedo olvidar a ese pobre niño? No es extraño, el verdadero dolor no hace reír, y la muerte de ese niño encierra una tristísima enseñanza. Sí. Pues habla, mujer, habla. La médium ha obtenido la comunicación siguiente. Siempre estamos dispuestos a responder a los que buscan la verdad. En épocas muy lejanas, el niño que hoy ha sufrido tanto para morir, pertenecía a una noble familia muy orgullosa, por cierto, de su árbol genealógico. Ese niño llegó a cumplir 10 años, y, con un aplomo impropio de sus años, sentía profunda antipatía por su hermano mayor, que era lo que llamáis ahora un verdadero demócrata, al que no le importaba un bledo sus títulos de nobleza. Amaba al pueblo, le atraían los humildes, tanto que se enamoró ciegamente de una joven pastora, hija de uno de los siervos de su padre. Un día salió de caza y se llevó a su hermano pequeño, y no sospechando del niño, delante de él, habló largamente con la elegida de su corazón, haciendo planes para el porvenir. Al niño le faltó tiempo en cuanto llegó a su casa para contarle a su padre los amores de su hermano, diciéndole con aumento cuanto aquel pensaba hacer, y sugiriéndole que lo mejor sería hacer desaparecer a la joven campesina, para que el enamorado doncel no deshonrara a la familia con enlace tan desigual. El padre estuvo muy conforme con el plan de su hijo y, como si todas las circunstancias ayudaran para la realización de tal crimen, marchó a otra cacería el primogénito. Durante su ausencia se apoderaron de la joven que él adoraba, la encerraron lejos de su morada y, cuando no sabían cómo hacerla morir, echaron mano de un perro hambriento que presentaba todos los síntomas de la rabia, lo encerraron con la inocente de joven, que no había cometido otro delito que amar a un noble, y dos días después la víctima y su matador presentaban un cuadro aterrador. Ya no quedaba forma de ellos. El perro, rabioso, había devorado a su presa, devorándose después a sí mismo. Tan horrible crimen quedó en el misterio. Nadie sospechó de aquel hermoso niño que siempre iba con su hermano mayor, que era el Benjamín de la casa, y menos que dentro de aquella cabecita coronada de rubios cabellos se había fraguado aquel plan, verdaderamente infernal, llevado a cabo tan sigilosamente que nadie supo nunca quién fue su autor. Las conjeturas que se hicieron fueron tan equivocadas y como la víctima había sido una joven del pueblo, en aquella época los siervos eran propiedad de sus señores, no valía la pena hacer averiguaciones por la suerte de una campesina que guardaba un rebaño de su señor, ya que murió destrozada por un perro, quizá por defender a los corderos confiados a su custodia. El velo de la más profunda indiferencia cubrió aquel triste suceso. Solo un hombre que se adelantó a su época, el enamorado de la víctima, fue el que no pudo consolarse de haber perdido la amada de su corazón. Una profunda tristeza se apoderó de su alma, cerró los ojos de su entendimiento para no ver, para no saber la historia de aquella muerte tan repentina. Tuvo intuición de algo horrible, pero enmudeció. A nadie confió las terribles sospechas que se abrigaban en su mente. Culpó a su padre, pero no a su hermano. Un alma tan noble no podía concebir que un niño pudiera ser un asesino. Renegó de su noble linaje, se convenció que si en vez de ser un señor feudal hubiera sido un triste pechero, sus amores hubieran tenido el más hermoso complemento, y, soñando con la igualdad, con la fraternidad y con la libertad, se fue consumiendo lentamente. La tisis se apoderó de su organismo, y un año después de haber muerto su amada murió muy contento de dejar la tierra, causando su muerte gran alegría a su hermano, que a su mayor edad heredó todos los títulos del primogénito, menos sus nobilísimos sentimientos, que si en edad tan temprana supo herir en la sombra, muchos más desaciertos cometió después impunemente, era dueño de vidas y haciendas y podía matar sin compasión. Su primer crimen quedó envuelto en la sombra, en la tierra nadie lo acusó, pero se acusó a sí mismo. Cuando leyó en el espacio el relato de sus crímenes, y se horrorizó de sí propio, cuando vio que para él no había existido la infancia con su inocencia y su bondad, que él había premeditado la muerte de aquella infeliz de la manera más ingeniosa para evitar toda sospecha. ¿Qué cosa más natural que una pastora, cuidando de su rebaño, fuera devorada por un perro rabioso? Y aquel niño cruel estuvo orgulloso de su invento. ¡Qué precocidad tan horrible! De todos sus crímenes, que cometió muchos, ninguno le horrorizó tanto como el que llevó a cabo en su infancia, gozando de su delito, viendo morir después a su hermano lentamente y, cuando le veía consumirse, se decía con alegría infernal: «Todo esto es obra mía». Su júbilo de entonces se trocó después en espantosa desesperación, y fuerte y animoso, se dedicó a sufrir el martirio que hizo padecer a la joven campesina que murió devorada por un perro rabioso, y volvió a la tierra acompañado de su padre de aquella época, pues justo era que el que mató sin compasión a una niña inocente viera morir a su hijo desesperado y rabioso, y tuviera que acelerar su muerte a fin de que dejara de sufrir. Lo que aconteció ya lo sabéis. Se cumplió la condena sin que ningún juez de la tierra dictara la sentencia. El crimen que los dos cometieron nadie lo supo. Es más, nadie lo sospechó, porque el amante de la víctima nadie confió sus sospechas. Pero nada queda oculto en la eterna vida del espíritu y éste paga todo el mal que hace, cuando disfruta haciendo el daño, cuando goza con la agonía de sus víctimas. No es extraño que tu amiga se impresionara tanto, contemplando el cadáver del niño, porque aquel niño muerto simboliza la eterna justicia de Dios, la inmutabilidad de sus leyes, porque Dios ni premia ni castiga. Se cumple su ley, y cada uno recoge la cosecha de su siembra. ¿Qué sembró ese niño? Horrores, infamias, iniquidades. Por eso en su última encarnación ha recogido mala cosecha. Muchas malas cosechas le quedan aún que recoger, pero también para él brillará el sol, porque es amado. Su padre de hoy, le quería mucho, y tiene espíritus que le aman. El médico que al visitarle últimamente lloró como un niño al verle sufrir tanto, es el espíritu de su madre, cuando él fue asesino de la joven campesina. Qué lejos estaba el médico de comprender que aquel niño, siglo antes, había sido su hijo. Él lloraba sin saber por qué lloraba, porque los médicos se habitúan a ver sufrir, y se preguntaba con extrañeza. ¿Por qué lloro? Se ven tantos efectos ignorando las causas. Dile a tu amiga que vaya pensando en lo que cuentan los espíritus, que no se ría del pasado, que no tire al tejado del porvenir. Adiós. Esto es cuanto dijo el espíritu a la médium. ¿Qué te parece su comunicación? ¿Te causa risa? No. Muy al contrario, que me da mucho que pensar, y aunque yo creo que nunca seré espiritista, te juro que no me volveré a reír de tus historias de ultratumba. Harás bien. No tires piedras al tejado del porvenir. Artículo 15. La venganza. Continuamente estamos recibiendo cartas en las cuales nos piden nuestros hermanos, los espiritistas, que preguntemos el porqué de muchos sucesos verdaderamente dramáticos, y algunos de ellos más que dramáticos, trágicos, espantosos y horribles. Como en este mundo, según dice un antiguo refrán, nunca llueve a gusto de todos, nuestros escritos también tienen sus adversarios, también son criticados y censurados duramente, lo que en honor de la verdad no nos cause extrañeza, por ser imposible complacer a todos, por la sencilla razón que cada espíritu tiene su modo de pensar y de apreciar las cosas, y el verdadero propagandista de un ideal, escribe para todos y para ninguno, arroja la semilla convencido que una mínima parte será la que germinará, que la mayoría de los granos resbalarán por la tierra endurecida y otros brotarán entre zarzas espinosas, cuyas espinas no le dejarán crecer. Pero como la verdad es como el sol, que siempre brilla y siempre alumbra su luz esplendente, nuestros escritos, que sólo reflejan la verdad de la vida eterna, si son por algunos rechazados y anatematizados, por otros son comentados y estudiados y analizados, sirviéndoles de enseñanza las comunicaciones que nos dan los espíritus, y más que de enseñanza de consuelo del cual está sedienta la humanidad. Y como son muchos los desgraciados, tanto encarnados como desencarnados, que nos hacen presente el bien que les ha causado nuestros escritos, seguimos escribiendo, no por recibir aplausos de los felices, sino para ser útil a los desventurados, cuyo número es incalculable. De Rosario de Santa Fe nos enviaron el relato adjunto, publicado el 24 de marzo último en un periódico de dicha ciudad, llamado La Capital. Hemos leído y releído esa triste narración, y como útil estudio hemos preguntado a un espíritu, quien dio fuerza al brazo de un niño para dar golpe tan certero como allí se dice. A continuación copiamos lo que dice el diario La Capital. El crimen de un niño. La madre degollada por el hijo. Un proceso dificultoso. Confesión ante la justicia. Dolorosos detalles. Se cumplió la ley del talión. El heroísmo de una madre. Informes completos. Un sentimiento de piedad extraña, como su origen confuso brotado de muchas emociones encontradas, pesa sobre nuestra pluma al iniciar esta crónica que, por la índole de sus motivos, ha de presentar rarísimos contornos, y tal vez, significarse como raro en los anales del delito. La imaginación se siente pequeña en este caso, porque los sucesos son tan patentes, tan verídicos y hondos, que uno de sus más mínimos detalles habla con una elocuencia definitivamente dolorosa. El espíritu que avezado a la investigación especula sobre las insignificancias y sobre las ideas, en presencia de un fenómeno de la naturaleza humana se abisma, se reconcentra en sí mismo y de deducción en deducción se pierde en un inmenso caos. En el breve término de pocos minutos, escuchando la revelación pasmosa de un alma nacida ayer a la vida de la carne y que, sin embargo, parece tener unas inmensas alas negras, hemos ido desde la tierna y sencilla emoción que producen espontáneas lágrimas de un niño, hasta el asombro que encoge el corazón y pone en la garganta un lazo apretadísimo. La escala del sentimiento ha sido recorrida en toda su extensión, y como el viaje es demasiado angustioso para brindárselo al público con todas sus tristes arideces, procuraremos en este relato atenuar algunas notas demasiado fuertes, sin que por esto la verdad se desfigure. Retrospectiva, con motivo de la última visita de cárceles realizada el 25 de febrero de este año, en la crónica detallada que entonces hicimos, anotamos de preferencia un hecho hacia el cual fue el primero en llamar nuestro interés. El señor juez de instrucción Dr. Bravo, sugestionado, como a nuestra vez lo fuimos más tarde, por la palabra sentida de la presunta inocencia, daba su idea la convicción de lo levantado y generoso, con los nobles anhelos de reparar una tremenda injusticia. ¿Recordarán acaso los lectores de este diario, que se hallaba en la cárcel un niño de 12 años de edad, llamado Juan Muja, acusado por las autoridades de Carmen del Sauce de haber dado muerte a su propia madre, Ana de Muja, degollándola? No podíamos creer en la verdad del delito atribuido a un niño enclenque y enfermizo de 12 años, cuyo aspecto inspira lástima y compasión, y sugiere el concepto de un incapaz físico para ninguna acción de esfuerzo mediano. Y para ratificar estas dudas fue que lo entrevistamos en aquel momento, dando a conocer al día siguiente la relación que nos hizo entre suspiros y lágrimas, según la cual nada tenía que ver con el horrible crimen que se le adjudicaba. Ya hemos dicho que el juez que entendía en la causa de este niño creyó en un principio también en su inocencia, en la que lo afianzaban todos los detalles que hasta entonces se poseían. Trabajo de la justicia, la investigación se llevó adelante no obstante esto, obrándose con paciencia perseverante, recogiéndose datos de una y otra parte, declaraciones, cotejo de documentos, comparación de palabras y actitudes. En fin, todo aquello que podía servir para ilustrar el criterio de la justicia en un asunto envuelto en sombras, demostrándose una laboriosidad honrosa que ha sido coronada por resultados completos. El expediente amenazaba crecer, a mitad de la jornada, indefinidamente, pues por momentos se iban perfilando sucesos y conjeturas siniestras relacionadas entre sí por un maravilloso vínculo, que obligaban a nuevas e inacabables actuaciones. El juzgado de instrucción se hallaba recargadísimo con esta sola causa de un corte típico, exclusivo, y era cosa de desesperarse para encontrar el final. Un pequeñuelo, un niño, daba este trote fatigoso a la justicia, desesperando al juez y a los secretarios con sus lloros unas veces, y con sus enérgicas y serenas negaciones otras, y todo, como se ha visto después, reflexivamente, con un cálculo que asombra pueda caber en una cabeza de 12 años. El juez, Dr. Bravo, repetidas veces se había entrevistado con el niño Moja, deseoso de establecer la verdadera faz de las cosas, pero siempre se encontró con lágrimas seguidas de energías precoces, que nada adelantaban en el sumario. Confesión del delito. Por fin, ayer se decidió a realizar la última tentativa haciendo llamar a Muja a su despacho, encerrándose con él y el secretario, señor Villalón, durante largas horas. Inmediatamente determinada esta conferencia supimos que se había producido algo de extraordinario. Quisimos averiguarlo en detalle, allí mismo, pero nos encontramos con la rígida mudez que impone el secreto del sumario. A todo trance era preciso esclarecer lo ocurrido y sin pérdida de tiempo, fuimos a la penitenciaría, a donde había sido devuelto el minúsculo encausado. Finalmente, atendidos por el alcaide, solicitamos hablar con el niño Muja y enseguida nos vimos complacidos. Nos encontramos, pues, en presencia del pequeñuelo que, al reconocernos, desde nuestra anterior visita, bajó obstinadamente la vista, costándonos bastante trabajo conseguir que nos mirase. En sus ojos pequeños y un tanto hundidos había lágrimas, y su rostro no presentaba la palidez de las impresiones fuertes, sino el rápido sonrojo que puede observarse en quien ha sido descubierto en delito de mentira. Un pequeño calzón suspendido por un tirante ordinario sobre una burda camisa de tela gris, alpargatas viejas y una boina descolorida en la mano, tal era la indumentaria con que se nos presentaba el terrible acusado de 3 codos de altura. Lo llamamos benévolamente por su nombre, esparcimos sobre su ánimo la caricia de unas palabras de amigo y lo vimos conquistado. ¿Te acuerdas de nuestra primera visita? Sí, señor, pero... Habla, ten confianza en nosotros. ¿Estuviste hoy con el juez? Sí, señor, estuvo mucho tiempo, esta mañana y por la tarde. ¿Te ha tratado bien? Oh, es muy bueno el juez. Muy bueno. Nos ha dicho que tú le confesaste por fin toda la verdad. No te queremos mal, dinos a nosotros todo lo que has dicho al juez. Nos miró un instante en silencio y mientras daba vueltas entre sus manos a la gorra, notamos que un temblor indefinible agitaba las alas de su nariz pequeña y corva. Le acercamos una silla y ya cómodamente sentado, nos hizo despacito, con una tenuidad de enfermo, esta pregunta. ¿Ustedes? ¿Quiénes son? Tus amigos, pues. Tus amigos y tus defensores. ¿Me lo aseguran? ¿Por qué tanta desconfianza? No te vamos a causar ningún daño, habla. ¿Qué le dijiste al juez? Le dije. No me miren. Le dije que yo era el que había matado a mi madre. Yo no podía mentirle más a ese hombre. Me trataba tan bien, con tanto cariño, y me hablaba de tan lindas cosas del cielo, que aquí en el corazón, y aquí, en la cabeza, parecía que una voz sonaba fuerte diciéndome que no mintiese. Y pobrecito. Tú, cuando mataste a tu madre no sabías lo que hacías, estamos seguros de ello. Cuéntanos todo lo que pasó aquel día. Sí, lo voy a contar, pero no me reten. Mi madre me pegaba mucho. Casi todos los días se emborrachaba desde que mi padre se fue muy lejos. Y cuando estaba así agarraba la escoba o un látigo que tenía en casa y me azotaba fuerte. Pero, ¿qué motivos le dabas tú? Ninguno, ninguno. A veces me entretenía fuera de casa, con el carrero y lana, y al volver no me daba la comida y me pegaba muy duro. ¿Qué le decías cuando te castigaba? Lloraba y a veces me daba mucha rabia, pero nada más. ¿Mientras estuvo en casa tu padre, nunca te pegó? También, algunas veces, y me acuerdo que mi padre se enojaba conmigo diciendo que había de echarme de casa. El día antes que muriese mamá, un muchacho me pegó una pedrada en la cabeza y me salió sangre. Fui a casa llorando y con todas las ropas manchadas, y entonces mamá me pegó. Yo sentí ese día más rabia que nunca, y salí de casa pasando la noche en el campo. Al otro día volví temprano y esta vez mamá no me pegó, pero sí me dijo amenazándome con un cuchillo que me iba a matar si otra vez le daba motivos para enojarse. Me callé y salí al campo, pero me dolía mucho el cuerpo, y por la tarde volví a la casa. ¿Fue ese mismo día que la mataste? Sí, señor. Al entrar vi a mamá sobre la cama. Me acerqué despacito y estaba dormida. No sé por qué me temblaron las piernas y las manos, ni por qué agarré aquel mismo cuchillo con que me amenazó. ¡Ay! Yo no sé lo que pasó por mis ojos, que me aturdió la cabeza. Apreté el cuchillo, un cuchillo de cabo blanco, arrimé despacito un cajón a la cama que era alta, pero en ese instante creí que despertaba mi mamá y me agaché para que no me viese. Pasó un rato y ya temblaba. Poco a poco levanté la cabeza y vi que no se había despertado. Apreté el cuchillo hasta dolerme la mano, puse una rodilla sobre la cama y... Pero no llores, pequeño, sigue. Momento supremo, vi que no iba a poder con una sola mano. Agarré la hoja del cuchillo con las dos manos, con el corte para abajo y lo apreté mucho contra el cuello. Salió sangre muy caliente, mamá se sentó de golpe en la cama, quiso gritar, pero no pudo, alzó los brazos y rodó al suelo, quedando quieta. Esta vez el rostro enflaquecido y anguloso de aquel niño, que ahora se presentaba como un gran criminal, estaba palidísimo. Ya no había lágrimas en los pequeños ojos garzos, ni temblaba su endeble cuerpo. Había en todo su ser la calma del inconsciente que hace un relato sin sentir las emociones que produce. ¿Y qué hiciste después?, le preguntamos. Tiré el cuchillo y me acerqué a mamá. Tenía los ojos muy abiertos mirando al techo, pero no se movió. Estaba muerta y la sangre le salía a chorros del cuello. Asustado abrí la puerta y salí ligero al campo. Cuando iba a ser de noche, vi que tenía el saco manchado de sangre. Pensé que esto daría que sospechara la gente, y para evitarlo me metí otra vez en casa. Allí en el suelo estaba todavía mi mamá con las piernas y los brazos abiertos. Saqué de un baúl un saco mío, envolví el que estaba manchado y salté por la ventana después de cerrar por dentro la puerta. ¿No dijiste que el cuchillo era de cabo blanco? Sí, señor, era así. El que se encontró clavado en el cuello de tu mamá era de cabo negro. Ese es otro. Cuando iba a saltar por la ventana, tiré el cuchillo de cabo blanco debajo de la cama y agarré otro de cabo negro que estaba sobre la mesa de comer y lo puse así en el cuello. ¿Para qué hiciste eso? Porque creía que así le echarían la culpa a otro. Ya ves cómo te equivocaste. Dios lo ha querido. ¿Crees en Dios? Antes me enseñaba a rezar la mamá. ¿Y no te decía que Dios castigaba a los malos? Sí que me lo decía, pero mamá seguía pegándome y a ella nadie la castigaba. Ya ven ustedes. ¿Sabes que lo que has hecho lo castiga la ley? ¿La ley? Yo no sé lo que es eso, pero si la ley es como el comisario de allá debe ser muy mala. ¿Qué te hizo el comisario? Me pegó para que dijese que yo había matado a mi madre. ¿Por qué llorabas y negabas aquí? Porque me lo enseñaron adentro. ¿Adentro? ¿Quién es? Los presos, todos los presos. Decía que si negaba no me podían castigar. ¿Estás arrepentido de lo que hiciste? Sí, muy arrepentido. ¿Saben ustedes si mamita me perdonará en el cielo? Sí, te perdonará. Otro crimen. ¿Y a ella la perdonarán también? ¿Allá? Ella no ha hecho nada. Nada. Pero entonces el juez no lo ha dicho todo. Vamos a ver. ¿Qué falta? Mamá mató también a una persona. ¿Qué dices, muchacho? Es la verdad, pero ya hace mucho tiempo y fue lejos, en Austria. Una vez, cuando estaba mi padre aquí, se enojó con mamá y le dijo que mejor estaría presa por haber muerto al primer marido. Le conté esto a mi hermano mayor y por él supe todo lo que sucedió allá lejos. Me dijo que mamá Ana tomó mucha bebida en Austria y que, estando así, con un cuchillo mató al marido. ¿Cómo no la llevaron presa? Porque la madre de mi mamá, mi abuela, para salvarla dijo a los jueces que era ella, y la encerraron en la cárcel. ¿Estás seguro de lo que dices? Pero si esto lo sabe el juez. Pregúntele y verán cómo he dicho la verdad. Esta revelación inesperada acabó con la penosa entrevista que hemos procurado reflejar con toda fidelidad sin alterar el lenguaje sencillo con que fue hecha. Por medios propios de información y no sin grandes esfuerzos corroboramos ayer mismo la veracidad de todo lo relatado por el niño Muja, tanto en lo que se refiere al delito de que se confiesa autor, como a la muerte violenta del primer marido de Ana de Muja. En efecto, de las investigaciones efectuadas se desprende que hace muchos años, sin poder precisar la fecha, Ana cometió un homicidio. La madre de esta madre heroica se denunció como autora del crimen y fue condenada. Quizá esté aún purgando la pena que correspondía a la hija. Si así fuera, el representante de Austria en la Argentina tendría un sagrado deber que cumplir, contribuyendo a la libertad de una madre inocente que no vaciló en sacrificarse por su hija, obedeciendo a las leyes eternas del corazón y de la sangre. Sangre y corazón. ¿Acaso en estos trágicos dramas de la vida, sobre todo en este que por fuerza ha dado tintes rojos a la crónica, tenga la psiquiatría misión dilucidadora? La teoría lombrosiana, en la que la transmisión de los gérmenes mórbidos ocupa un argumento de primera fuerza, se ha cumplido muchas veces. La madre enferma, la madre predispuesta a la delincuencia, y que delinque, transmite con su sangre la misma tendencia criminaloide al hijo, y entonces suele cumplirse una sentencia terrible. Quien a hierro mata, a hierro muere. Precisamente como en el caso relatado. Autopsia, ahora, pocas palabras para concluir. El juez de instrucción, doctor Bravo, que de la manera dicha ha dado término a un proceso pesadísimo, se ha visto obstaculizado en su investigación por muchas circunstancias. Entre estas, no es la de menor cuantía la que se relaciona con el certificado del médico que reconoció en Carmen del Sauce el cadáver de Ana de Muja. Dijo ese facultativo que la extinta tenía completamente separada la cabeza del tronco, lo que según información de la policía de la localidad y de muchos vecinos no es cierto. El juez ha dispuesto ayer que se haga la autopsia del cadáver y partirá él mismo a Carmen del Sauce para terminar otras diligencias interesantes. Me preguntas, me dice un espíritu, ¿quién dio fuerza al brazo de un niño para dar golpe tan certero? Si fue el espíritu del primer esposo de su madre, que desde el espacio puso en práctica el aforismo de quien tal hizo que tal pague, dominado por el deseo de la venganza, y como yo sé que no es la pueril curiosidad las que te guía en tus investigaciones, te diré la verdad del caso, para que sirva de enseñanza al que quiera estudiar en los escritos espiritistas. La desdichada mujer, que en mal hora dio muerte a su primer esposo, aunque tuvo en su madre su ángel salvador, y al parecer quedó limpia de pecado, no quedó libre de la persecución de su víctima, el hombre asesinado cobardemente, sin haber cometido otro delito que servir de estorbo a su infiel compañera, que se solazaba con ilícitos amores. Al desprenderse de su envoltura juró vengarse de aquella mujer que tan vilmente le había engañado, y para él no hubo espacio, no escuchó las voces de su guía y de otros espíritus. Permaneció al lado de aquella mujer, que odiaba y amaba a la vez, con el firme propósito de convertir su hogar en un infierno, y para llevar más tarde a término la ley del talión encarnó en las entrañas de la que había sido su esposa, y volvió a la tierra sin darse cuenta que había estado en el espacio, tan apegado estaba a la vida material con sus odios y sus pasiones. El nacimiento de Juan no llevó la alegría a sus padres. Estos ignoraban quién era el viajero del infinito que les había pedido hospitalidad, pero el pequeñuelo parecía que llevaba en su diestra la tea de la discordia. Reinaba en la casa un malestar incomprensible, pero reinaba, sin duda alguna. Las reyertas eran continuas, la intolerancia se apoderó en absoluto de aquellos espíritus en realidad culpables, porque si ella mató a su primer marido no estuvo lejos de ella su segundo esposo cuando se cometió el asesinato, y sin hablar se acusaban mutuamente del delito, y a tanto llegó el mutuo fastidio, que él se fue muy lejos huyendo de un hogar donde parecía que se pisaba sobre hierros candentes, y ella se entregó por completo al vicio de la embriaguez para olvidar su crimen y, cuando menos lo esperaba, su víctima de ayer le clavó un arma homicida en el mismo sitio donde ella la hundió años atrás. El heroísmo y la abnegación de su madre consiguió retardar el cumplimiento de la ley del talión, pero como indudablemente tenía que morir víctima de su propia alevosía, el vengador no se separó de ella ni un segundo, tanto que encarnó en sus entrañas, la atormentó cuanto pudo con su odio implacable y al fin llevó a cabo su inicuo propósito. Es horrible. ¿Verdad? Muchos dirán que las comunicaciones son cuentos de viejas. Ojalá lo fueron. No habría tantas familias desgraciadas que viven en un infierno porque no se pueden tolerar los unos a los otros. Pero es tristemente cierto que los odios no los borra la muerte, que al contrario, los aumenta, y hay venganzas premeditadas en el transcurso de muchos siglos, porque el tiempo no se mide en el espacio como en la tierra. No la hagas y no la temas, dice uno de vuestros adagios, y es la verdad. Huid de los crímenes, de los desaciertos, de las impaciencias, trabajad en vuestro mejoramiento moral e intelectual. Y haced cuanto esté de vuestra mano para ser útiles a los demás, y de este modo conseguiréis vivir en dulce calma rodeados de espíritus amigos que son la verdadera familia en la tierra y en los otros mundos donde más tarde viviréis. Adiós. ¿De cuánta enseñanza es la comunicación que hemos obtenido? No hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla. Hay de aquellos que quieren cimentar su dicha sobre la tumba de otro. De una manera o de otra se paga la deuda contraída. Los unos dejando su envoltura en manos del vengador, los otros viviendo sin vivir, rodeados de espíritus que procuran lograr su infortunio. Bien dice el padre Germán: qué bueno es ser bueno y qué malo es ser malo.